Das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El alma ha sido creada para Dios y por tanto la vida de un alma es para una vida divina. Las almas no han sido creadas para una vida humana, para una vida material, carnal, natural, para una vida en el espacio y en el tiempo. Dios ha creado las almas para una obra divina. Y por tanto, por el pecado original, el hombre se encuentra con una vida que no es la que Dios ha querido. Se encuentra en un mundo que no es el que Dios ha querido. Un mundo manejado por los hombres. Un mundo donde la voluntad del hombre es, donde la libertad del hombre es lo principal, y en donde el hombre pone sus leyes, pone sus reglas, y de una forma o de otra hay que acatarlas, hay que vivir según esa condición humana, según esas leyes, según esos pensamientos humanos. Lo que no existía antes del pecado original, porque Dios no ha creado el dinero, Dios no ha creado la economía, lo que no existía antes del pecado original, que era la imposición de una ley humana a los hombres, o la imposición de una vida humana a los hombres, porque se nace para una vida ya concebida por los hombres, se nace metido en una idea humana, en una mentalidad humana, en un lenguaje humano del cual es difícil escapar. Todo hombre es esclavo de sus ideas. Todo hombre es esclavo del lenguaje humano, de las leyes humanas impuestas en la sociedad. Y a la gente le cuesta cambiar de mentalidad, cambiar de forma de entender la vida. A la gente le cuesta entender cómo Dios comprende el mundo, pensar como Dios piensa. Las almas piensan según su forma de pensar, de entender, que está en su cerebro, y las almas no son libres en cuanto a sus ideas. Lo que el hombre piensa, eso es lo que después va a obrar. La vida está condicionada según tu forma de entenderla, de concebirla, de meditarla. La vida está limitada según tus ideas, y si no entiendes la vida, entonces tu vida está limitada en eso que entiendes, y te mueves en eso que entiendes, y no te mueves en eso que no comprendes. Por el pecado original la razón se halla limitada, no alcanza la plenitud de la verdad, no alcanza el sentido de la vida. Entiende muchas cosas, pero no comprendes lo que hay dentro de cada cosa. Y entonces la vida es un misterio con el cual uno se topa constantemente. Antes del pecado original, el hombre venía a este mundo sabiendo a qué cosa venía. Y por lo tanto, no había misterios para el hombre. La vida tenía un sentido, tenía un fin, tenía una finalidad. Y se vivía de acuerdo a ese fin, a esa finalidad. Pero con el pecado original, ningún hombre que nace en este mundo sabe para qué cosa ha nacido. Ningún hombre entiende el fin de su vida, la finalidad de su vida. Todo hombre empieza a vivir y empieza a conocer cosas y empieza a caminar, empieza a vivir de una manera. Y después de un tiempo vive de otra manera, según los cambios en su cuerpo o según lo que encuentra en la vida, según las circunstancias de su vida, según lo que hace o lo que no hace, según lo que entiende o lo que no entiende. El hombre va descubriendo su vida y cómo vivir su vida según su entendimiento, según lo que alcanza con su entendimiento, según los límites de su entendimiento. Y entonces el hombre vive su vida afincado, apoyado en sus ideas o en sus sentimientos. Vive su vida sujeto a una forma de pensar, a una forma de ver, y no sabe vivir de otra manera. Si se le quita esos apoyos mentales, los apoyos emocionales, afectivos, el hombre ya no sabe vivir. Y eso es señal de que el hombre es esclavo de sus ideas, el hombre es esclavo de sus emociones, el hombre es esclavo de sí mismo. Dios lo ha hecho libre, pero se encuentra en esta existencia con muchas esclavitudes. Para que el hombre sea libre, necesita la verdad. La verdad os hará libres. Esa verdad en el entendimiento humano, esa verdad plena, en donde el entendimiento humano no tiene límites, porque ya tiene la plenitud de la verdad. Ya lo tiene todo. En cuanto haya un límite, ya el hombre no es libre. Ya el hombre es esclavo de algo, esclavo de sus límites, esclavo de sus circunstancias, esclavo de sus puntos de vista, esclavo de sus ideas. Con sus ideas abarca su mundo, pero no puede abarcar más allá de su mundo. Eso es lo que le pasa a muchos filósofos o a muchos teólogos. Son esclavos de sus ideas, de sus límites. y llegan al límite y no saben ver más allá por su falta de fe. Porque en este mundo no se puede caminar sin la fe. Si la razón no es guiada, si la razón del hombre no es iluminada por la fe, por el conocimiento que viene de Dios, el hombre se queda estancado en sus límites. El hombre se queda en su mundo humano, en su mentalidad humana, en su forma de vivir, en su rutina diaria. Vive de esa forma, obra de esa forma, piensa de esa forma, conoce la vida según esa forma de vivir, esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa forma de estar en el mundo. Con el pecado original el hombre está limitado en todo, en su pensamiento, en su voluntad, en su propia libertad, en su propia existencia. Y el hombre necesita la gracia y el espíritu para ver qué es la vida, para entender aquello que no alcanza su razón, para obrar aquello que nunca se ha imaginado que se puede obrar. El hombre necesita la verdad de Dios para ser libres totalmente. Y cuando el hombre no cree en Dios, cuando el hombre no cree en las revelaciones privadas, en lo que viene de Dios, cuando el hombre se ajusta solamente a lo que entiende con su razón, entonces el hombre camina en su mundo y camina no para salvar su alma, no para santificar su alma, no para encontrar un sentido a su vida, sino que camina solamente para su condenación. Eso es lo que muchos hombres han hecho en sus vidas. Se han instalado en sus ideas y con sus ideas, que aunque sean buenas en lo humano, en lo natural son sus ideas, con sus ideas se han condenado, porque lo que salva es la idea divina, es obedecer la idea que viene de Dios, es cumplir con la idea que viene de Dios, obrar esa verdad divina. Por eso ningún hombre puede salvarse si no cumple con los 10 mandamientos, que es la idea de Dios sobre lo que el hombre puede o no puede hacer. Si el hombre no cumple con los 10 mandamientos, aunque haga obras buenas, perfectas en lo humano, aunque haga mucho bien en lo humano, un bien humano, y aunque viva de forma ordenada en lo humano, el hombre no puede salvarse si no obedece lo que viene de Dios, la verdad que viene de Dios, la ley que viene de Dios. Por eso, para entender la vida hace falta la fe, hace falta la vida religiosa, la vida espiritual. Si el hombre se centra en su vida, como hoy día hace la gente, se centra en su problema económico, en su orden económico, se centra en su vida política, en sus leyes políticas, se centra en su vida cultural, en lo que encuentra en sus culturas, en su vida propia de hombres, si el hombre se centra en eso y vive de acuerdo a eso, vive cumpliendo sus leyes económicas, como hoy día se hace, que son leyes injustas, entonces no puede salvarse. Das a Dios lo que es de Dios y al César devolver, pagar, hacer tributo al César de lo que es del César. Hay que dar al hombre lo que es del hombre, porque vivimos en un mundo donde hay muchas voluntades humanas, donde hay muchas leyes humanas, reglas humanas, unas buenas, otras malas, unas justas, otras injustas, unas lícitas, otras abominables. Y hay que dar a cada uno lo suyo, porque eso es la justicia. Hay que saber cumplir las leyes humanas y hay que saber desobedecer ciertas leyes humanas que no se pueden cumplir porque van en contra directamente de las leyes divinas. Hay que ser justo, hay que dar a cada uno lo suyo. Y hay que dar a Dios lo que es de Dios, porque el hombre ha nacido para Dios, para darle a Dios lo que Dios le ha dado. Dios te ha dado un alma, Dios te ha dado un cuerpo, Dios te ha dado un espíritu, porque eso es el hombre, como Dios lo creó en su pensamiento, como Dios lo formó del barro, como Dios lo modeló para una obra divina. El pecado original introdujo muchas cosas en esa creación del hombre por Dios. Y entonces el alma se encuentra en un cuerpo hibridado y en un cuerpo manipulado, en el cual el hombre, en vez de tener el dominio sobre la vida, sobre sí mismo, en vez de seguir en su vida lo espiritual, es el cuerpo el que tiene el dominio sobre el alma. Y el hombre vive para su cuerpo. El hombre vive entregado a su cuerpo. El hombre vive manipulado por sus sentidos, por lo que ve, por lo que palpa, por lo que habla. El hombre hoy día es esclavo de su lenguaje, esclavo de sus ideas. El hombre no es libre porque tiene un cuerpo que lo esclaviza, que lo domina. Si el hombre no mortifica su cuerpo, mortifica sus sentidos, pone en ayuno a su cuerpo, pone un límite a la obra de su cuerpo, entonces el hombre solamente vive carnalmente, para una obra de su carne, para una obra material, y no puede entender el sentido de su vida, para qué está en esta vida, y no va a dar a Dios lo que Dios le ha dado. Dios te ha dado un cuerpo con el cual tiene que ser instrumento para una obra divina, para una obra espiritual. Por el pecado original es difícil hacer que el cuerpo sea instrumento para Dios, para esta obra divina, porque nacemos sumergidos en este cuerpo, en la cárcel de este cuerpo, y nos cuesta poner a este cuerpo en raya. Dormir poco, comer poco, trabajar mucho, no darles placeres innecesarios a este cuerpo, maltratar a tu cuerpo, eso es dificultoso porque todos queremos el bien para nuestro cuerpo, la salud para nuestro cuerpo, que esté contento. Ninguno con su cuerpo, a causa del pecado original, hace lo que Dios quiere. Ningún hombre, ninguna mujer engendra un hijo de Dios con su cuerpo. Para eso Dios formó el cuerpo, para que el hombre diera a Dios un hijo de Dios en la unión de sus carnes. El hombre y la mujer que se unen en matrimonio, se unen carnalmente, el fruto de eso es siempre un hijo del demonio. Y entonces la carne no es instrumento para Dios. El sexo solamente sirve para dar, para engendrar demonios encarnados. Y entonces, ¿cómo el hombre puede hacer de su carne un instrumento para Dios? El hombre tiene que sujetar su carne. Tiene que buscar la mujer, o si es mujer, el hombre, con el cual vaya a engendrar una vida para Dios. Si el hombre no se casa para engendrar una vida, entonces el hombre hace de su vida una condenación, porque todo hombre y toda mujer ha sido llamado por Dios para engendrar una nueva vida en la carne. ¿Cuántos matrimonios hay que no desean un hijo? Y entonces, ¿para qué se casan? ¿Qué sentido tienen sus matrimonios? ¿Qué sentidos tienen sus vidas que se unen en un matrimonio? ¿Para qué cosa? ¿Para qué esas almas se unen en matrimonio si después no van a engendrar una vida, un hijo? El cuerpo tiene que ser instrumento para Dios. Hay que darle a Dios lo que Dios te ha dado. El pecado original impidió que el hombre diera a Dios con su cuerpo un hijo de Dios. Pero Dios ha dado la gracia y los dones del Espíritu para que, aunque engendres un hijo en el pecado, aunque engendres un demonio encarnado, después lo puedas bautizar y lo puedas educar para llevarlo al cielo. Esto es mucho más difícil de hacer a causa del pecado original, porque traer un hijo a este mundo es vivir una vida de sacrificio por ese hijo, de sufrimiento por ese hijo, vivir una vida que no es grata, que no es fácil, en la que no se encuentra la felicidad, pero se encuentra el sentido de la vida. Porque se da a Dios lo que es de Dios. El sexo es de Dios. Lo que hay que darle a Dios en el sexo, lo que es de Dios. Hoy los hombres viven su vida humana, su vida carnal, su vida material. Hoy los hombres se casan para una vida humana, para una vida material carnal. Y entonces tienen hijos para lo humano, para lo material, para lo carnal. Y solamente desean hijos para eso. Y cuando lo humano, lo material o lo carnal, ahí encuentran un problema en la vida, entonces ya no desean los hijos. Porque ya no desean más problemas en la vida. Hoy los hombres tienen hijos de acuerdo a su condición humana, condición material, condición carnal. Y entonces los hombres se estancan en su vida, porque se apoyan solamente en la carne para vivir, para construir su vida. Para dar a Dios lo que es de Dios, tienes que poner tu vida en lo espiritual. Y debes poner un objetivo espiritual a tu carne, a tu alma, a tu espíritu. Son tres objetivos porque tienes tres cosas en tu ser de hombre: alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo, para que viva espiritualmente, debe tener un objetivo divino. Si estoy en un matrimonio, entonces el cuerpo tiene que servir para dar hijos a Dios. Y debo estar en un matrimonio donde desee tener hijos. Encuentre en la otra pareja que quiera los hijos. Una mujer que rechaza los hijos no es mujer para un hombre. Un hombre que no quiera tener hijos no es hombre para una mujer. Hay que dar a Dios lo que es de Dios, y al hombre lo que es del hombre, al César lo que es del César. Hay que poner cada cosa en su lugar para que la vida tenga un sentido, tenga un camino, tenga un rumbo fijo y permanente, porque si no, la vida no tiene ningún sentido y se vive para un absurdo. Se vive sin comprender para qué se vive. Por eso hay tantos matrimonios que no entienden para qué se casaron, porque no pusieron el objetivo divino a sus vidas, a sus cuerpos, a sus almas, a sus espíritus. Y entonces viven de lo humano, de lo material, de las culturas, de lo político, de la economía, de tantas cosas, sumergidos en eso, esclavizados en eso, pero no viven para lo espiritual. Dios te ha creado para una obra espiritual que tu mente humana no puede abarcar a causa del pecado original. Y tienes que luchar en este mundo para entender para qué cosa Dios me ha creado, para qué obra espiritual. Tienes que luchar contra tus pensamientos, contra los pensamientos de los demás. Tienes que descubrir la idea de Dios en tu vida. Esa verdad divina que configura tu vida y que da sentido a tu vida. Y para conseguir esa idea divina hay que sacrificar, hay que desprenderse de mis ideas humanas, de mis sentimientos, de mis emociones humanas, de mis planes en la vida, de mis límites, de mis condiciones, de tu vida condicionada a tu pensamiento, de tu vida limitada a tu pensamiento. No eres libre cuando te aferras a tu juicio propio, a tu opinión. Solo eres libre cuando permaneces en la verdad divina, en la verdad que está en Dios. Cuando estás en tus verdades, eres esclavo de tus verdades. ¿Cuánta gente hay esclava de sus verdades, de sus obras en la vida, de su vida, de sus emociones, de sus sentimientos? Y ahí se estanca en la vida, y ahí no encuentra el sentido de la vida, el porqué de la vida, el para qué Dios me ha creado, para qué estoy en este mundo, para qué me he encarnado. Hay que descubrir eso dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces la vida tiene un sentido en Dios, en la justicia de Dios.